¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Look alive, sunshine. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter, bumping out the slaughtermatic sounds to keep you alive. A system failure for the masses, antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers, all you crash queens and motor babies. Listen up! The future is bulletproof, the aftermath is secondary. It's time to do it now and do it loud. Killjoys! Make some noise! Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta estamos en el podcast de Comicase. Hace un par de semanillas, o tres tal vez, que no nos habíamos escuchado, pero ya estamos de nueva cuenta por estos rumbos comicaseros. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador de la revista Comicase, y estamos con casa llena aquí en una de las sucursales de la base Comicase. Hoy tenemos un invitado especial, vamos a estar platicando con él. Nos dejaron ustedes muchas preguntas en el Facebook y en el Twitter, que vamos a estarle aplicando ahorita cual cuestionario de examen extraordinario de la prepa. De aquí en la mesa están Valentín García de La Covacha, Alfredo Villegas alias Proofrock de House of Eñe. Como siempre, es un gusto compartir la mesa con tan finos caballeros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lioco del blog de lacovacha.net. Aquí Rodrigo Vidal, y yo no estoy tan seguro de que seamos finos. Bueno, yo sí, ustedes no sé, pero me están agarrando las piernas. ¿Qué clase de caballero es eso? Y Everardo Ferrer. Perfecto, y en esta ocasión tenemos, como les habíamos comentado hace un minuto y 20 segundos, un invitado especial. Está con nosotros Miguel Ángel Lara, director de esta editorial que ya varios de ustedes, o muchos de ustedes, ubican obviamente, que es Camite, esta editorial que ya desde hace varios meses, exactamente ya desde qué fecha inició actividades Camite, ahorita lo vamos a preguntar. Están publicando títulos de Image, ahora están entrándole, apenas acaban hace unos días de anunciar este pacto con Valiant, y también están publicando cómics de Boom, ¿no? Y pues muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Pues bienvenido al show. Hola, Jorge, muchas gracias. Un gusto compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias a todos. Pues, como decíamos, hace apenas unos días, de repente tuvimos la sorpresa de, en un sitio web americano, sale una noticia. ¿En cuál blog era? Recuérdame, Lioco. Sí, de hecho, el primer lugar donde nos dimos cuenta de esta noticia fue en la página de Comics Beat, y después, ya buscándole, la página oficial de Valiant tiene el comunicado de prensa acerca de esta alianza o este joint venture hacia México. Y bueno, entonces lo que estaremos viendo ya en próximas semanas, antes de que se acabe incluso el año, va a haber títulos nuevos por parte de Camite, en este caso títulos de Valiant. La primera duda que tenemos es, ¿cómo es este acercamiento entre Valiant y Camite? Ustedes ya les estaban haciendo ojitos, ellos se les acercaron a lo mejor buscando una editorial que trabajara con ellos en México para promover sus títulos. ¿Cómo estuvo la cuestión? Creo que Rodrigo quiere complementar la pregunta. Sí, por la manera en que nos enteramos de esta noticia, que a mí en la persona me parece fabulosa. ¿Acaso fue Valiant quien estaba buscando quién lo publicara en México, o ustedes fueron los que tuvieron este acercamiento hacia ellos? Porque la verdad me sorprende la cantidad de títulos que con la que van a iniciar. Bueno, de hecho van a publicar todo lo que se está publicando hasta el momento en Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece bastante sorprendente. Sí, miren, yo creo que fue mutuo, el acercamiento a la búsqueda es mutuo. Nosotros estamos buscando, durante todo este año nos hemos dedicado a buscar más licencias, como ustedes saben, y bien decías, Jorge, comenzamos con Walking Dead en diciembre pasado, el 21 de diciembre precisamente, o sea, tenemos prácticamente 9 meses en el mercado, vamos a cumplir 9 meses, y en busca de otros títulos, otras licencias, concretamos una cita con ellos en Nueva York, en principio. Ahí fue el primer acercamiento, empezamos a rebotar información los vimos nuevamente en San Diego. Apenas en la última Comic Con en San Diego estuvimos platicando con ellos y llegamos a un acuerdo de poder publicar estos títulos, y prácticamente es todo el universo, porque publicar un solo título no tiene ningún chiste, ¿no? Es, a final de cuentas, es un universo. Y bueno, esta pregunta a lo mejor suena un poco tonta, pero creo que es al lugar. ¿Han leído los cómics de Valiant? ¿Conocen la calidad? ¿Por qué decidieron aventurarse a publicar tantos títulos de golpe? Digo, sobre la calidad podemos hablar en unos momentos, ¿no? Pero ustedes ya conocen el producto, ¿saben? ¿Confían en que tiene la suficiente carnita como para que al público mexicano le interese? Mira, nos hemos dado cuenta de, básicamente, con los títulos que hemos publicado ahorita hasta este momento, ustedes los conocen, te los menciono, 28 días después, Hellraiser, Fanboys, ¿quiénes de ustedes los conocían? Es pregunta. No, pues sí, conocíamos, me imagino que a todos. Por ejemplo, yo, el de 28 Days Later, no, creo que había escuchado que existía, pero no conocía más que la película. Son dos películas, ¿no? Pero bueno, los demás títulos sí eran reconocibles, ¿no? Aquí lo interesante es que, por ejemplo, ha habido quienes, lectores, que para quienes el hecho de que llegue Valiant por primera vez en español para el público mexicano, porque es una editorial que jamás en los por lo menos 20, 25 años que tiene de existencia, nunca habíamos visto en español. Y por algo en su momento las editoriales que han llegado a existir, que han publicado material en español, por algo no lo publicaron. A lo mejor en su momento no era atractivo para ellos. ¿Por qué ahora sí es atractivo para ustedes, Valiant? Yo te voy a comentar, o les comento a todos, que básicamente lo atractivo para las editoriales que hasta hoy publicaban, están publicando cómics, eran dos marcas, ustedes saben cuáles son, ¿no? Esas son las más atractivas, y por ahí sí Image con algunos títulos y muy pocos otros títulos. Te menciono, por ejemplo, 300, que también lo vamos a traer nosotros, como alguno de ellos. Ahorita nosotros estamos buscando alternativas. ¿Por qué el universo? Y tú preguntabas si hemos leído todos los cómics de Valiant. Nosotros le damos seguimiento básicamente al comportamiento en Estados Unidos, en España, ahorita los títulos en Brasil de Valiant, y vemos cómo se están comportando, ¿no? Brasil, está publicándose en Brasil, en Francia, en España. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se está vendiendo. Obviamente tenemos retroalimentación y siempre el licenciante te va a querer vender como el plus ultra la licencia, pero buscamos en información al respecto y sí creímos, los analizamos. Obviamente previo a contratar un título siempre pedimos ejemplares muestra, pedimos material digital, pues para analizarlo, ¿no? Y ver si puede tener un impacto, una aceptación, una buena aceptación aquí en México, y creemos que sí lo va a tener. Lo creemos, no va a ser una marca o nuestra marca a lo mejor líder de todo el fondo editorial. Estamos cerrando hasta el momento, vamos a cerrar el año, tenemos ya 22 licencias ahorita contratadas, ahorita les menciono cuáles otras, Valiant son 6 títulos, y creemos que sí va a tener muy muy buena aceptación, porque al final de cuentas es una alternativa más. Les recuerdo que nosotros somos una alternativa más en cómic. No vamos a invadir o no vamos a sustituir ninguno de los otros títulos que ya existen. Es una alternativa más y creemos que conforme lo vayan leyendo, lo vayan conociendo, les va a gustar. Un lector va a jalar a otro. Nada más como paréntesis, porque vi tu cara de sorpresa. Brasil, yo creo que está entre las 5 industrias más poderosas de cómic en el mundo. Entonces, el hecho de que hayan fijado en ese mercado para ver cómo se está moviendo, sí es un buen indicador de que le puede gustar al público latinoamericano. Bueno, Miguel, mi pregunta va a ser un poquito más chingaquedito, mi estilo. Qué bueno que se fijaban en otros mercados para ver el éxito que tenía Valiant. ¿Pero hicieron algún sondeo de menos aquí en el mercado mexicano? Te lo pregunto porque, aunque conocemos de Valiant, digo, en mi caso yo no he leído, salvo Exo Manowar hace como 15 años, sé por reseñas que ahorita está muy bien el universo, pero sí me parece como que una apuesta muy muy grande, incluso eso lo comenté en Twitter cuando Comicasa dio la noticia, me parece incluso arriesgada a traerse Valiant tan de golpe, o 6 títulos para un universo que no pretendes que sea tu marca fuerte, a mí se me hace muy arriesgado. Entonces, mi pregunta es la que te hice al principio. ¿Sí hicieron algún sondeo en el mercado mexicano para traer a la editorial? De hecho, apoyando la misma pregunta de Valentín, es una de las cosas que nos preguntaron por Twitter, Tim Drake, el mismísimo Robin, nos preguntó que a ver si tan sabroso, a ver si aprendiste del mejor detective, mijo. Tim Drake en Twitter nos preguntó exactamente qué tipo de estudio, investigación o metodología realizan ustedes como editorial para decidir qué títulos publican. Obviamente mencionabas, pues ves las cifras de cómo se está moviendo en otros lados, tiene retroalimentación, más allá de la que obviamente la editorial te puede querer dar como para que le compres, ¿no? Ya tú te vas con el paquete y que Dios te bendiga, pero es interesante lo que pregunta aquí el señor Valiant en complemento con lo de Tim Drake. Mira, Valentín, Jorge, un estudio tal vez cualitativo, algún estudio cualitativo en el medio, no lo hicimos como tal. O sea, te mentiría si te digo, sí, estuvimos, contratamos a tal empresa y tenemos un estudio cualitativo. No, confiamos en el equipo que está precisamente definiendo los títulos. Hasta ahorita han sido muy buenos, o sea, no nos hemos equivocado, y no es mi gusto, es precisamente el análisis que hace este equipo para definir qué títulos son los que vamos a traer. Te repito, una parte muy interesante es el comportamiento a nivel internacional. Estamos, si ustedes ven, son puras licencias las que estamos publicando, no estamos ahorita todavía en publicando alguna edición o artistas nacionales, son 100% licencias. Entonces, es básico el análisis que nosotros hacemos interno, no sondeamos el mercado, nos lo han dicho, nos lo han sugerido algunas otras, lo hacen otras editoriales, han levantado encuestas en sus páginas, en sus face. Nosotros, no es nuestro estilo, no lo vamos a hacer. Tenemos el contacto directo, sí, en tiendas. Tenemos, si ustedes saben, tenemos 2 tiendas, y en ellas, cada que llega un cliente, le decimos, ¿tienes alguna sugerencia? Tenemos un registro, lo llevamos, un estadístico, sobre todo en ferias también lo hacemos, y ese es nuestro punto de contacto. Gente conocedora, antes de en el medio, yo sé que ustedes son expertos en el medio, pero tenemos también gente que nos apoya. Y cuando tenemos algún título, lo comentamos con ellos y decidimos internamente si es bueno o no. Correctamente dices que sí es un riesgo muy alto. No es de que no piense que vaya a ser, o que yo piense que no va a ser nuestro título 5 estrellas, no, pero va a ser bueno. O sea, no va a ser a lo mejor un Walking Dead, por comparártelo con un título, ¿no? No va a ser un Walking Dead, pero va a ser muy bueno. ¿Va a costar trabajo? Sí, va a costar trabajo. Pero, por ejemplo, Hellraiser, 28 días, nos costaron trabajo. Hoy en día se venden excelente, porque la gente ya los conoce, ya los vio. Aparte, algo que les repito y les manifiesto a todos, se los he expuesto en todas las mesas que hemos platicado, que hemos charlado, la calidad que le estamos poniendo a todos nuestros cómics, a todos, no hay uno en particular que no la tenga, es de lo mejor. Entonces, también eso es algo que queremos desde ahorita ofrecer, lo vamos a mantener y creemos que va a resultar muy bien, Valiant. Y una pregunta que ya mencionabas ahorita, que más allá de hacer sondeos o algún estudio de mercadotecnia, confían mucho en su equipo. Ahí me voy con esta pregunta. ¿cuál es su equipo? ¿En quién recaen las decisiones? ¿Quién nos ayuda a decidir? Aparte de estas recomendaciones que hacen los lectores en las tiendas, tienen una especie, porque por ejemplo, viendo los créditos, los legales de Cámite, por ejemplo, obviamente tenemos a ti como director general, luego a Julio Espinosa, que también lo conocemos como director comercial, y de ahí saltamos a la edición digital, que es Marina. Me imagino que por edición digital nos estamos refiriendo al diseño gráfico, al acomodo, al armado de todo el material, y obviamente tienes publicidad, tienes a tu traductor, que me imagino que es el que está traduciendo todos los títulos ahorita, que es una chamba impresionante. Aquí Alfredo, o sea, aprovecha para pedir chamba, Alfredo, es que eres traductor profesional. Aquí mi duda como lector es, ¿quién de ustedes es el que antes de que salga a imprenta se chuta todo el cómic de pe a pa, lleva continuidad, que todo esté bien traducido, que no estén las páginas al revés, que no se haya ido, o sea, ¿quién funciona como editor tal cual, o si lo hacen entre varios? Y esta pregunta de ¿quién es el comité? ¿Quiénes forman el comité del que checan lo que se va a publicar? Como tú bien decías, conoces a Julio. Julio tiene muchos años en el medio, prácticamente los mismos que yo. Empezamos a trabajar juntos en el ramo editorial y precisamente en la editorial Vid, que publicaba cómics. Y él tiene mucho más conocimiento, se ha integrado, profundizado más en el tema de autores, de títulos. Tenemos dos gentes más que nos apoyan. Discúlpame que no te pueda dar sus nombres, pero bueno, uno de ellos está a mi brazo derecho, no te digo su nombre, Everardo. Con él es una parte también fundamental en esto de las decisiones. Él no es en cuanto a la decisión, pero sí es en cuanto a su opinión, es muy valiosa para nosotros. Carlos, también el traductor, hace un gran trabajo, no nada más como traductor, es un conocedor también de los cómics, es un fan. Conoces a Oscar Osmín, también está dentro de nuestro equipo, también es un fan de años, ahora sí que nació con el cómic. Y hay otras gentes que trabajan con nosotros como tales, como consejeros, que lo hacen de la mejor voluntad y se sientan con todo el gusto y obviamente reciben una retribución por ello, pero no están en el plano en el organigrama, ¿no? Por acá el señor Alfredo tiene una pregunta y un dolor en la oreja aparentemente. Miguel Ángel, hay dos cosas que quiero mencionar antes de dirigir mi pregunta. Una, ya la he mencionado antes, pero la verdad es que felicito al equipo de Cámite. Independientemente del resultado, siempre recalco que es loable que un grupo de gente, que un equipo tome el riesgo y haga el proyecto de poner cómics en las manos de los lectores mexicanos. Independientemente de que el resultado sea excelente o pueda mejorar, ya eso es ganancia, que los lectores tengan más opciones. De ese lado, quería dirigirte mi felicitación. Por otro lado, fíjate que hubo una encuesta, no sé si tuviste oportunidad de verla, en el blog de Comicase, en el que pues saliste en el segundo lugar entre los fans como de los mejores editores de cómics de licencia. Entonces ya eso habla de algo, de un trabajo que los lectores están conociendo. Pues esas otras dos famosas licencias que mencionabas sí quedaron bastante abajo en la escala, en la preferencia del público. Entonces creo que ese es también otro indicio de que algo del trabajo va bien encaminado. Y hablando de la calidad, el tema que siempre más me concierne es la traducción. Y sí he estado notando que, bueno, todo el trabajo se lo avienta Carlos Fernando Rivera. En un blog que llevo he mencionado que el primer número de The Walking Dead es un trabajo muy bueno, muy recomendable, pero conforme han ido saliendo más títulos, sí he ido notando que a veces la calidad de la traducción ha demeritado un poco. Y una sospecha que tengo es que puede ser que la carga de trabajo lo esté rebasando. Entonces, la pregunta que tengo es en dos partes. ¿Cómo es el proceso de traducción que llevan ustedes? Es decir, ¿de qué material reciben? las imágenes, las capas, ¿qué tanto pueden modificar si es nada más el texto o también los paratextos como pósters? Eso por un lado, y el proceso que llevan ustedes al interior, si además del traductor hay más gente revisando el trabajo, quienes más se involucran en la parte. Esa es la primera parte de, bueno, la primera pregunta. Y la segunda es si tienen ustedes políticas definidas sobre la traducción. Es lo que le llamo un proyecto editorial. Es decir, de si están evitando conscientemente usos, por ejemplo, locales, marcados, o si eso lo tratan, lo discuten en cada título, si prefieren conservar cierto grado de registro. Y a veces tratan de simplificar las cosas para que sea más accesible a un público más amplio, o simplemente tratan de darle una identidad a cada título. ¿Cómo han ido manejando esa parte? Ah, disculpa, es un paréntesis porque va un poquito ligado con la pregunta de Alfredo. Yo sí he visto que hay una política en la que cambian ciertas cosas para meter al Wherever Tomorrow y a Ventaneando y a localismos muy, muy marcados, muy mexicanos. Y pues más que pregunta o algo, es un comentario. Nos preguntan seguido en La Covacha. Sí, dejen de hacerlo, sería mi petición. Y es que también nos preguntan seguido en La Covacha de que qué opinamos al respecto. Y pues la verdad es que Pues personalmente a mí no me gusta. Entonces sí quiero estar muy atento a tu respuesta respecto a la política editorial al respecto. Alfredo Valentín. Perdón. Híjole, me hiciste como 10 preguntas, cabrón. No las... Bueno, que se resumen a dos. ¿Cómo les llega el material a ustedes en inglés? Si les llegan capas o cómo lo reciben el material para poder trabajar con ese para la traducción. Y que si tienen alguna política de esto, si se hace esto, no se hace. Un proyecto editorial. Era broma, Alfredo, era broma. Mira, sí, me voy a ir por la más fácil aquí por Valentín. Y la más reciente. Sí, efectivamente, sí se tropicalizan. La traducción es el estilo que hemos marcado de tropicalizarlo lo más posible, respetando mucho en lo mayor posible la traducción, los términos tal cuales. Sí existe también, y lo comentamos en su momento, el equipo, el traductor, la gente que nos apoya en la parte editorial, que revisa las traducciones y luego las correcciones de estilo, rebotamos cuando hay alguna palabra, seguramente a eso te refieres, fuerte, y en lugar de decir hija de puta, pues le decimos, hablando de Walking Dead, está refiriendo a Walking Dead, pues buscamos otra palabra menos antisonante, ¿no? Menos fuerte. Obviamente conforme han ido pasando los tomos, se ha ido modificando, porque nos hemos dado cuenta que no lo podemos evitar. O sea, es algo inevitable, es algo que es el contenido del cómic. Sí lo hemos puesto sobre la mesa. A lo mejor en los primeros tomos fuimos demasiados suaves, correcto. Nos tratamos de suavizar mucho el lenguaje. Pero si tú revisas los últimos, han ido cayendo más en la traducción, más apegada a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es el título. O sea, así es, sí, lo hemos hecho. No existe ninguna regla que diga no pongas esto, no pongas el otro. Tratamos sí de suavizar siempre el lenguaje, pero hay veces que no se puede. ¿Cómo hacemos la traducción? ¿Cómo recibimos los materiales? Tú eres traductor. Si tú has trabajado para alguna editorial, yo creo que no sé las otras cómo lo reciban, pero yo creo que es de lo mismo, de la misma forma. Obviamente recibimos el material digital, se trabaja en capas, el traductor, todo lo hacemos digitalmente, ya no trabajamos en papel, va y viene digital, casi todo nuestro equipo, te puedo decir que el 60% de nuestro equipo es freelance, trabajamos en red, es lo más moderno. Afortunadamente ya tenemos una oficina que después los invito a conocerla, está ubicada en Cuapa. Ahí hacemos base y revisamos todo lo que es necesario, pero Hay un agente, tú decías, hay un equipo que sí recibe la traducción, lo revisa 100%, o sea, nunca se va. El traductor es traductor, discúlpame, pero él puede manejar sus términos, si tú lo sabes, o su idea. Nos hemos encontrado que a veces hay traducciones que está muy bien traducida, pero no te dicen, no te expresan el contenido o la idea. Entonces se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, lo que tú decías de los letreros, en algunos títulos nos permiten modificar los letreros, incluso traducirlos. En otros, por ejemplo, de Walking Dead, a partir del número 9, ya nos dijeron, ¿sabes qué? No traduzcas más letreros. ¿Sí? Entonces veníamos traduciendo los letreros de restaurante, policía, hotel. Bueno, hotel no se traduce, pues, tal cual, ¿verdad? Pero, pero sí, ya a partir del número 9 vas a encontrar, vas a ver un cambio ahí. Es parte de la licencia. No nos lo habían limitado. Ahorita lo están limitando, las otras no lo limitan. ¿Lo limitó la editorial? Bueno, el licenciante, sí, exacto, sí. Perdón, nada más déjame terminar. Aquí con ellos, con Image, estamos entregándoles el material. Nuestro trabajo en español se los estamos entregando a ellos, porque ellos van a publicar nuestra versión, la van a publicar en Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahorita están trabajando precisamente con nuestro material para publicarlo allá, y precisamente ahí fue donde se dieron cuenta de que estábamos haciendo esos cambios, ¿no? Cosa que nosotros, para nosotros es natural, siempre lo hemos hecho. Perdón. Sí. De hecho, la pregunta era al respecto, porque llegué a pensar con esto que mencionas, que ya lo habíamos platicado previamente con Osmin, que nos daba la impresión que por ahí habíamos visto en los primeros comunicados de Camite que ustedes iban a participar directamente con la versión en español para el mercado norteamericano, y ahorita ya lo confirmaste. Y esto me imagino que también tiene que ver porque ellos consideran que meterte con esos paratextos, como los llama Alfredo, es meterte con parte del arte. No, pero también tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos, aunque es español, los letreros están en inglés, ¿no? Claro. Entonces también si va el público estadounidense, pues quieren verlo en su entorno. Y me gustaría, obviamente hemos platicado ahorita de que si los nuevos títulos de Valiant y la mamá del muerto, pero no hemos dicho cuáles son los títulos de Valiant que vas a publicar. Y si aparte de que nos comentes cuáles son los títulos con los que arrancan, porque luego el otro año tienen otros más de Valiant, que nos hagas un repaso de cuáles son los cómics que ahorita tienes en el mercado, porque a partir de eso te tengo una pregunta. Claro. Les comentaba al principio que comenzamos en diciembre con The Walking Dead. Estamos ahorita publicando, está circulando el número 7. Inmediatamente después salió Hellraiser. 28 días está en el número 6. 28 días, lo mismo, está circulando el número 6. Fanboys, el número 6. Y después Spawn, que sacamos dos números, los dos tomos, el de Endgame, y ahorita está circulando ya de forma regular en presentación de 24 páginas, el número 197 de Spawn, ya está en la venta. El siguiente título que lanzamos fue Simpson, tenemos el número 1 circulando, el número 2 se entrega el día de mañana, tanto interior de la República como DF, se está enviando a la par a Sanborns. Esos ya llevamos 7 títulos. Todos los títulos, desde el número 1, desde la edición número 1 hasta la última edición que les mencioné, falta Invencible, Invincible. Entonces estamos hablando de 8. Todos los títulos están, es con el número 1. Todos los títulos están ahorita, los pueden encontrar en Sanborns desde el primer número hasta la última edición, la colección hasta donde va ahorita. ¿Y lo de Valiant qué traen? Es ¿con cuáles arrancan? Es Shadowman, XO, Manowar, Bloodshot, Harbinger Wars, Archer and Armstrong, viene Eternal Warrior, pero ese va a lanzarse en noviembre en Estados Unidos y después lo publicaremos aquí. Básicamente eso. Entonces, ¿cuántos este año con cuántos títulos decías hace ratito que van a terminar? ¿Con cuántos a la venta? 10, o sea, en total. Te comentaba ahorita que creo que fuera de micrófono, Valiant, vamos a sacarlo, vamos a comenzar a publicar el primer título a partir de noviembre, la segunda quincena de noviembre. Pero antes de sacar los títulos de Valiant, vamos a lanzar Hellsing. Es el primer manga que vamos a tener a la venta. Aquí lo tienes, mira. Es el primer manga. El segundo manga viene también para noviembre, está programado, estamos trabajando ya con él, perdón. Es Caballeros del Zodíaco. Ese es para diciembre. ¿Serie de Caballeros del Zodíaco? Episodio G. Perdón, preguntaba que cuál serie era, ya respondiste, Episodio G. Okay. Sí, es Episodio G. Y antes también de Episodio G viene para noviembre Sin City. Sin City, que va a salir en tomos, son 7 tomos de Sin City, es la novela gráfica. Veo que traes, como muestra del material original, traes este formato, pues que viene siendo, es en ese formato como, no, vamos, no es el que estamos acostumbrados a ver como recopilatorios, es un formato más pequeñín, que se ve muy atractivo, ¿serán estas medidas, este tamaño? Sí, exacto, va a ser exactamente como lo están viendo, es un tamaño, un tipo libro, un tipo novela, una novela gráfica, van a ser 7 tomos. Tenemos contratado también la edición especial que viene para la película. Probablemente se vaya a postergar la película, pero tenemos contratada la edición, exacto, la precuela. Y también antes de los títulos de Valiant, o conjuntamente con Valiant, vamos a sacar 300, Frank Miller, en ese formato que estás viendo, que es el formato... ¿En pasta dura? Formato original, en pasta dura, de lujo. Y disculpe, ¿ya saben los precios? Qué buena pregunta. Mira, aproximadamente estará saliendo en 350 pesos el 300. Que si tú buscas ahorita un 300 de los que salieron en el 95, te anda costando 600 pesos en su portada softcover, ¿no? O sea, este libro va a ser una obra de arte. Te comentaba de estos títulos. Adicionalmente a estos, venimos, si recuerdas, platicamos también de Chiu, que está para La Mole su lanzamiento. Viene el autor, lo vamos a tener en el stand de Camite, firmando autógrafos. Se me va alguno, vamos a tener ya te dije, Sin City. Doomsday también. Es una, obviamente el fin del mundo. Es una licencia también de Jensen International. Está muy bueno, o sea, lo van a ver, les vamos a mandar unos previos, imágenes y reseña. Aquí básicamente hay unos misiles que mandan a Estados Unidos, a la URSS, y cuando ellos se dan cuenta de que obviamente Estados Unidos cree que el ataque viene de la URSS, Rusia piensa que el ataque viene de Estados Unidos, empiezan a responder entre ellos, están acabando, y resulta que no, que fue un sudamericano el que mandó los misiles, ¿no? Y ahí viene toda una historia alrededor de... Tenemos otras 3 licencias más, hasta ahí, si tú haces cuentas, vamos con 20 títulos. Y estamos cerrando ahorita Umbrella Academy. Eran ustedes entonces. Somos nosotros. Umbrella Academy ya está cerrado. Y perdóname la pronunciación, pero es Halo, el videojuego. Y Rachel and Racing. Rachel Rising de Terry Moore, muy buen cómic. En tomo, me imagino. En tomo. ¿Y Umbrella Academy también en tomo? No, Umbrella va a salir en regular. Fascículos regulares. Estamos ahorita negociando otras licencias. Vamos a Frankfurt en octubre. Tenemos ya citas concretadas y esperamos cerrar otras licencias ahí que estamos muy avanzados. Y probablemente en 1 o 2 semanas, antes precisamente de la feria, estemos cerrando 2 licencias infantiles. Dos licencias de títulos infantiles. Entonces, si gustan, igual en cuanto estén, se las hacemos saber. Pero si tú ves, la verdad es que queremos ofrecer o estamos ofreciendo un fondo editorial muy amplio, una gama muy extensa para todo el público. Entonces, esa es la oferta y precisamente es lo que queríamos darles a conocer. espero que sea del agrado. Sabemos que son grandes títulos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Una de las preguntas que también nos hacían en el Twitter, Sergio PS, y también en el Facebook, cuando empezamos a preguntar, oigan, ¿qué dudas tienen para la entrevista de hoy? Y cuando se anunció la cuestión de Valiant, no sé si decir un temor, pero hay una ahí como una dudita del público. Es, ahorita ustedes van a tener más de 20 títulos de aquí a fin de año, más los como 30 y tantos que tendrá, por ejemplo, Editorial Televisa, más, ¿cuántos tiene ahorita Bruguera? ¿Unos 10? ¿No? O sea, va a haber 60, no, más de 60 títulos a elegir. No creen que, por ejemplo, la pregunta de Sergio dice, ¿por qué se decidieron a publicar tantos títulos en tan poco tiempo? Él dice, ¿no creen que es un exceso en la oferta? Y había quienes también preguntaban, ¿no creen que esto sea como una saturación del mercado? Que a lo mejor, obviamente, un solo lector no puede, obviamente, comprar 60 cómics, entre cómics de 30 pesos y TPBs de 100, 150, de todas las editoriales. Obviamente va a tener que hacer una selección de con qué me quedo. ¿No creen que eso a la larga o en el mediano plazo pudiera obligarlos a ustedes mismos como editorial a decir, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor estamos vendiendo bien de todos, pero pues el que menos vende bien, pues se va a tener que retirar. Estamos hablando de más de 60 historietas. Creo que nunca hemos tenido tanta historia traducida en México. Para los lectores está muy chido porque tenemos muchas opciones para elegir, pero para ustedes como editorial, ¿no les da cosita que de repente digas, híjole, estamos echando demasiado? O a lo mejor no, o a lo mejor ustedes están muy confiados en que van a funcionar bien las cosas. ¿Cómo ven esta cuestión? Mira, Jorge, si tú recuerdas recién que tomó Televisa DC, bombardeó el mercado, o sea, se vino un bombardeo tremendo, una lluvia de cómics, y el mercado respondió muy bien a nuevos títulos, nuevas historias, un nuevo universo, renacimiento. Lo que nosotros estamos ofreciendo son nuevos títulos, pero historias muy buenas, dibujos excelentes. Eso es algo básico que van a tener nuestros lectores. Sí, existe tal vez, no creo que exista una sobreoferta, van a existir muchos títulos, pero los lectores, esperemos que empiecen a voltear a nosotros, los conozcan. No nos desesperemos. Nosotros tenemos muy, muy, muy presente, muy bien visto, que no vamos a llenar el mercado, a invadir el mercado con 20,000 títulos, 20,000, un tiro de 20,000, 30,000 ejemplares de cada uno de nuestros títulos, pero sí vamos a poner en el mercado la oferta necesaria para que puedan elegir los lectores entre esos otros títulos que ya hay y nosotros. Alguno de nuestras, de las gentes que igual nosotros te decía, comentamos, retroalimentamos las ofertas o las posibilidades, decía, bueno, oye, ¿este no va a canibalizar al otro? No, porque son, a final de cuentas, son complementos, son historias alternativas. Algunas son similares, por ejemplo la de los zombies, por ejemplo las de vampiros, pero están muy de boga y además son excelentes. Te vas a dar, ahora que les subamos a la página, al Face, las imágenes del dibujo que estamos del dibujo, la calidad del dibujo que tienen, las historias que estamos contratando, les van a encantar. No nos da miedo, sabemos que no van a ser, te digo, tirajes estratosféricos, pero sabemos que la calidad, sobre todo la calidad, se va a imponer. Una mini pregunta que tiene que ver con los tirajes. ¿Cuál es el menor tiraje, sin decir el título, el menor tiraje que ustedes manejan y el mayor de sus títulos? Bueno, sin decir el nombre del cómic, si no lo quieren decir. Desde los lanzamientos les anunciamos que íbamos a salir con 15,000 ejemplares. Ajá. Desde diciembre. Ese es nuestro tiraje que estamos manejando. Y el menor ahorita es de 10,000. Oye, una pregunta que siempre hago a editores es, ¿han pensado en entrar a otros canales de distribución, no necesariamente los puestos de revistas, los locales cerrados? Sobre todo porque ahorita mencionaste el cómic de 300 en pasta dura. Yo lo que he visto con estos cómics de pasta dura que ha publicado Televisa es que no han sido los superventas en los puestos de revistas, y esto es porque nadie va al puesto de revistas con 300 pesos de amorraya. Entonces, a esos precios, ¿no han pensado en entrar a librerías? Igual, están sacando Invincible en tomos, también podrán entrar directo a librerías. Creo que aquí Alfredo quiere complementarla. Sí, de hecho, es complementaria a tu pregunta y al comentario anterior, que una realidad que platicaba hace poco aquí con los dos amigos, Jorge y Rodrigo, es que es muy diferente el lector de literatura que de cómic. Entonces, el ampliar la oferta es una puerta para atraer más tipos de lectores. Yo definitivamente no trataría de meter a nadie a leer cómics con las porquerías que publica Televisa, pésimamente mal traducidas e ilegibles. Pero en cambio sí lo puedo hacer con títulos de Bruguera y de Camite, que son buenas historias y hay buenas traducciones. Entonces, en este aspecto, y complementando la pregunta de Rodrigo, ¿es parte de lo que ustedes se proponen atraer nuevos lectores, gente que no lee normalmente el cómic, o es su meta principal es precisamente el público que ya es comiquero? Porque si buscan ampliar, llegar a más lectores, precisamente una de las vías sería lo que comenta Rodrigo. Y nada más para apuntalar, ya la mayoría de las librerías grandes tienen sección de novela gráfica, entonces ya no es pretexto el que las librerías... Porque antes sí ese era el pretexto, ¿no? Ay, no vamos a librerías porque ¿en dónde nos ponen? No, ahora ya tienen un espacio físico. Es pequeño todavía, pero bueno, ahí habría oportunidad de que ambas crezcan, tanto las ventas como los espacios de novela gráfica dentro de las librerías. Sí, Alfredo. Mira... lo podemos ver desde ahorita. Te comenté que, o no sé si lo comenté fuera de micrófonos aquí con Everardo, tenemos prácticamente 30 días en Sanborns, en donde estamos ofreciendo desde el número 1, desde la edición 1, para que la gente que no pudo encontrar en su momento el ejemplar lo compra. Afortunadamente está respondiendo excelente. Nos acaban de hablar la jefa de compras y nos dijo, oye, resurte por favor urgentemente porque se están acabando, ¿no? Y manda al interior. Estamos enviando, el día de hoy se comenzó a enviar al interior de la República. A partir del día martes, miércoles, está surtido toda la República en Sanborns al 100% con todos nuestros títulos. Estamos en pláticas ahorita con Ediglobo, es una distribuidora. A lo mejor ustedes no conocen, pero las distribuidoras a nivel nacional están quebrando. ¿Por qué? Por un tema de cobranza. Acaba de cerrar Citem, está liquidando sus deudas al 50-40%. La distribuidora de Televisa no acepta fondos editoriales desde hace más de 1 o 2 años. Hay otras distribuidoras que han surgido, mismo Bruguera tiene su propia distribuidora, precisamente tratando de cubrir esa mala distribución, que a veces sí se distribuye, pero no te pagan. Entonces, ¿cuál negocio, no? O sea, hay una apuesta y un riesgo muy grande. Pero ahorita, les repito, Ediglobo está abriendo ahorita sus puertas. Ediglobo es la distribuidora de TV Notas, de la casa de TV Notas, y llega a todos lados. Nos está ofreciendo llegar a los Oxxos, a los Sevens, a Vips, a Wins, a Tox y obviamente supermercados, ¿no? Walmart, ¿no? Entonces estamos ahorita en pláticas con ellos y sí, vamos a entrar librerías, otro punto de librerías. No hemos todavía llegado a hacer contacto con librerías, pero sí está en nuestros planes poder posicionarnos también en librerías, ¿no? Ahondando un poquito a ese tema, bueno, mi pregunta es más bien, ¿cómo están manejando ahorita esto de los tomos en Sanborns? Porque me estás diciendo que les pidieron resurtido. Entonces, ¿ya están manejando el formato como libro y no como revista? ¿O siguen manejando los cómics como revista de que son periódicos y a los 30 días quitamos el material? todos sabemos que Sanborns está saturadísimo de libros, revistas, está hasta el gorro, ¿no? Precisamente le comentaba a Berardo, empezamos a surtir nuestras revistas y nos decían, oye, ¿por qué tanta, no? O sea, no hay espacio, ¿por qué me traes tanto? Le dijimos, tú recíbela, exhíbela, y si no la vendes me la llevo en una o dos semanas, pero exhíbela. Regresamos a los dos, tres días y nuestra revista estaba en el piso, apilada en una fila, no estaba exhibida. Afortunadamente, entre los 4 y 5 días empezaron a exhibir y se empezó a vender. Y ahorita si tú visitas, espero que sean poco los Sanborns, que tengan 2 o 3 revistas, porque ya se están acabando y estamos resurtiendo. Nosotros nos manejamos en lo que se llama pedido abierto. Nosotros podemos surtir en la tienda en el momento que nosotros querramos, no necesitamos una orden de compra. Nosotros tenemos un pedido abierto, yo puedo ir y ver las existencias y en ese mismo momento resurtir, no necesito una orden de compra del proveedor, de la tienda, perdón. Un poco respecto a lo que Alfredo mencionaba hace ratito para llegar a nuevos lectores, han considerado, y prácticamente nadie lo ha hecho, es hacer publicidad, o sea, desde que Editorial Televisa con lo que viene siendo DC Comics sacó anuncios en el metro, creo que ha sido la única experiencia que me ha tocado ver de publicidad fuera de los mismos cómics o el puesto de revistas. ¿Han considerado, ya con este fondo editorial tan amplio que van a tener, estar en parabuses, en camiones, en el metro, para llegar a otro público, que sepa este público que hay algo nuevo que puedan conseguir, ahora sí que fuera del gueto de los cómics, ¿no? De hecho, tú sabes que es un poquito difícil por los costos, la inversión que requiere, pero en principio lo que estamos haciendo, y lo van a ver de ahora en adelante, precisamente pues porque la diversidad y la gama de todos los títulos que estamos trayendo, que vamos a publicar, lo requiere, lo exige. Si no, pues sería como ponernos una pistola en la cabeza y dejar que gire, a ver en dónde truena. Vamos ya comenzamos a hacer una promoción muy fuerte. De aquí en adelante, es más, el domingo va a salir un reportaje en el Reforma. La otra semana estuvimos ya en Dish, el viernes, estuvimos este miércoles, estuvimos en radio hoy, vamos a estar el domingo en radio, la siguiente semana vamos a estar en varias estaciones de radio, o sea, viene una promoción muy fuerte, no tanto de anuncios, de pauta pagada, básicamente promoción, pero dando a conocer todos estos títulos que estamos trayendo. Bueno, va a ser nada más un comentario respecto a lo que estaban diciendo, justamente. La verdad es que la segmentación de mercado se dio casi desde el inicio. Con la selección de títulos van dirigidos a un grupo de rockeros, totalmente. Rockeros. Lo digo porque me he dado cuenta de amistades que ya no... que no son comiqueros o que no compran cómics regularmente y estaban muy contentos con la salida de Hellraiser, que a mí era así como que, pues ese cómic qué, y sí se nota, y es algo bueno, es algo positivo que haya diversidad de contenido, o sea, porque precisamente un comiquero no va a comprar 60 títulos, pero es que no son para ese comiquero, hay para otras personas, y es nada más un comentario, digo, dentro de todas las críticas que hago, pues también hacer un comentario positivo, ¿no?, al respecto. De vez en cuando no está mal. Tengo una serie de preguntas que me gustaría hacerte, no todas porque son bastantes, pero para hacer un ping pong aquí contigo sobre las preguntas que nos dejaron en redes sociales. Algunas son muy sencillas, preguntan ¿cuándo sale Sin City? Y si van a republicar lo que en su momento sacó Beat, ¿van a sacar, vamos, todos las historias que ha sacado, que se han sacado de Frank Miller con Sin City, ¿no? Sí, así es, va a ser vamos a publicar todas las historias. Para noviembre sale el número 1. Lo que publicó Beat lo publicó en partes, en la historia a la mitad. Nosotros vamos a publicar tomos completos, y son 7 tomos. Aprovechamos también para despedir aquí el señor Alfredo. Sí, caballeros, lamentablemente tengo que retirarme temprano, pero como siempre es un gusto compartir la mesa con ustedes. Miguel Ángel, gracias, la verdad, por todo lo que nos has ofrecido a los lectores. Espero que los esfuerzos les les sean recompensados con la preferencia del público y a seguir con el buen trabajo. Y caballeros, es un gusto verlos. Pórtese bien, chavo. La otra pregunta, por ahí tenemos, la gente quiere saber, Beto Chiñas pregunta que si Invincible los tomos van a ser mensuales o bimestrales, por ejemplo, ¿qué nos dices a eso? Todas las publicaciones, todas son mensuales, digo, excepto los tomos únicos como 300, ¿no? Los especiales, pero todas son mensuales. Harry Sen dice que le parece excelente que publiquen cómics de Valiant, que solo espera que sus publicaciones se regularicen al llegar a puestos de periódicos y sobre todo que tengan buena calidad de impresión, traducción y precio. Eduardo Martínez dice, preguntan mucho sobre manga, mencionas que vienen los Caballeros del Zodiaco y Helsing, que ya está por salir. Preguntan si en algún momento ustedes, como lo han hecho con Spawn, si ustedes retomarán los mangas que en su momento publicó Beat, que preguntan sobre por Gantz, Evangelion, Setman, y que si tienen otros mangas bajo la mano. Bajo la manga. Bajo la... Mira, efectivamente, sí hay otros títulos que precisamente te mencioné que vamos a Fanfur a cerrar varios títulos. Esperamos al regreso darles la noticia de qué títulos estamos cerrando. Vienen varias licencias. El precio, aquí preguntaba. No, preguntaron en Twitter, yo no. Bueno, el precio, el promedio andará entre 75 y 80 pesos de cada uno de los mangas. ¿Qué otra cosa preguntaste? Si continuaremos con las historias que dejaron inconclusas. Estamos pidiendo las licencias para continuar con esas terminar esas sagas. Ha sido lento, ha sido difícil, precisamente por el antecedente que existe de que se dejaron inconclusas, pero confiamos en que nos las otorguen. En principio nos fuimos, como no obtuvimos respuesta para ellas, pues empezamos con historias nuevas. Preguntan que si hay posibilidad de que en los tomos de Walking Dead a futuro se pudiera incluir una galería de portadas. Obviamente lo que están haciendo ustedes es publicar tal cual la edición americana, pero traducida, o sea, con el mismo material. Si le pusieran más páginas, pues obviamente incrementaría el costo, porque tendría que estarle metiendo cosas de más. Preguntan por esta cuestión del material extra para Walking Dead, que les gustaría mucho, que sería un gran plus para los lectores, que si tienen contemplado sacar formato de pasta dura. Ya se comentó que, bueno, por lo menos 300 saldrá en pasta dura. Los cómics de Valiant, que si van a salir en tomos o sencillos, me imagino que saldrán en cómic regular, ¿no? De 24 páginas. Sí, todos los cómics de Valiant vienen en fascículos de 24 páginas. Pasta dura viene 300. Vamos a sacar una edición especial de The Walking Dead en pasta dura también. Y vamos a comenzar también a sacar los fascículos de Walking Dead. Así es. Vamos a comenzar, esperemos que en diciembre, con esos fascículos también. Y el ejemplar de pasta dura todavía no le ponemos fecha, pero estamos trabajando ya con él. Igual siguen preguntando por cuestiones de manga como One Piece. Hipólito Aguilar, Alejandro Rodríguez preguntan sobre manga. Que Joe Soto pide que mejoren todavía más. Que mejoren la distribución, porque todavía no llegan a algunos lugares o que de repente llegan muy atrasados a donde él vive. Emanuel pregunta que si traerán, o sea, aparte del título, pues el principal de Hellraiser, que si en un futuro piensan traer miniseries de Hellraiser, dice como Masterpieces, Annual o The Road Below, o si ahorita por lo pronto será el título madre, el título principal. Y obviamente ya te habíamos dicho de Evangelion, bueno, esta cuestión de Hellraiser. Sí, mira, de Hellraiser está contemplada la de Master Price, está contemplada, ya la hemos analizado, pero queremos terminar primero lo que es Hellraiser regular. Me preguntabas de otros mangas, sí, tenemos otros títulos que estamos negociando. No te puedo mencionar ahorita ninguno, pero hay alrededor de entre 8 y 10 licencias adicionales que estamos negociando ahorita para cerrar, y son obviamente de los que el público pide más. En su momento ustedes, muy curiosamente, tanto Bruguera como ustedes publicaron o siguen publicando títulos de Boom, ¿no? Obviamente lo que es Valiant, pues ustedes tienen toda la serie, todo el abanico de Valiant. Preguntan si tienen por ahí echado el ojo a más títulos de Image. Preguntan por Elephant Man, que es de Richard Starkings, que vino hace poco a La Mole. Vamos a publicar, son de los otros títulos que les vamos a dar noticia en unos 15 días, que también dice Men, no te digo cuál es, pero es Men, también Men. hay dos o tres opciones con ellos, pero no te lo puedo todavía definir, pero sí hay varios títulos. Te digo, vamos a cerrar dos o tres licencias en unos 15 días y se las haremos saber. En lo que sigue leyendo Jorge, ¿han pensado en traer material europeo? No sé, Black Sad o Asterix o algo así. Digo, ya en alguna ocasión le preguntamos a Bruguera y ellos dijeron que no les interesa traer material europeo, pero pues hay editoriales aquí que podrían hacerlo. Mira, nosotros no estamos cerrados, No estamos cerrados, inclusive nos han preguntado si vamos a publicar algo nacional, apoyar a algunos autores. Lo vamos a hacer, pero les dije desde el principio, desde la primera entrevista que nos hicieron y nos preguntaron si vamos a voltear a otro mercado, a otras licencias, como dices, el europeo, inclusive material o autores nacionales. Vamos a posicionar, a consolidar primero nuestra marca, nuestra empresa, con las licencias que estamos trayendo, que son prácticamente para nosotros son garantía, y esperemos para el siguiente año, después del verano, empezar ya con otras licencias. Para terminar la sección de las preguntas, de la mayoría de las preguntas que mandaron, preguntan o recomiendan, pide Branny Tremor, pide cómics como Robocop Last Stand, que dice que está muy bueno. Juan Ignacio Ortega los felicita por su esfuerzo y calidad. Armando, ya García Cornejo nos preguntaba sobre cómo llegaron a publicar Valiant, ya platicaste de eso y los manda a felicitar también. Leonardo Stark preguntaba sobre el costo de los mangas, que ya comentaste también cómo va a estar más o menos el precio. Piden a Naruto y Bleach. Daniel Serrano, que dice, por ejemplo, Daniel Felipe Serrano dice, ¿qué no aprendieron de la historia de Beat y el manga? Por ejemplo, para él, dice que su postura es que ahorita, a lo mejor en México, según Daniel, no hay como un público que te vaya a comprar manga. Fíjate que hay un gran público. Nosotros tenemos un respeto y una admiración muy grande también por los fans de mangas. Y sí queremos atender, o sea, lo vamos a atender. Ya tenemos dos títulos y les vamos a traer una oferta muy amplia, porque queremos atenderlos y cubrir ese mercado y una gran demanda. Igual que en los cómics, o sea, bueno, tal vez no es tan grande como la de los cómics, pero sí queremos atender ese mercado y les vamos a traer los títulos más exitosos. Retomando el punto del manga, yo recuerdo esta lista que nos mandaban cada mes en Editorial Beat de lo que salía o lo que venía próximamente. Se quedaron dos títulos que así como que mucha gente quiere mucho y que nunca salieron, ¿no? Uno viene siendo Astro Boy, que ya lo tenían ahí medio platicado y nunca salió, y era Full Metal Alchemist. Estos dos títulos que en su momento Beat ya había como que prometido que venían, los han considerado. Uno de ellos estamos muy cerca de cerrarlo. No te digo cuál, pero uno de ellos esperamos en octubre estarlo cerrando. Lo pregunta el chavo que tiene una playera de Astro Boy, que es lenticular, por eso te preguntaba Lioco sobre eso. Básicamente es como el general del panorama general de las preguntas que nos dejaron. Mucha pregunta sobre manga, mucha inquietud sobre distribución, precio, formato, alguna, obviamente también hubo felicitaciones por el trabajo. Y creo que básicamente son la mayoría de las preguntas. Si no las dijimos, es porque las comentaste, ya las habías respondido por adelantado en algún momento de la entrevista. No sé si los chicos tienen alguna otra pregunta. Rodrigo Vidal, por ejemplo, a mí ahorita me aparte obviamente de este anuncio de por qué se acercaron con Valiant, este acercamiento mutuo y por qué van a trabajar con ellos, Me llamó mucho la atención que hay, que vayan a entrarle a títulos como obviamente Umbrella Academy, que aparte que van a lo seguro, por decir así, porque es una serie, son dos miniseries de 6 más o menos números, van como a lo seguro, lo van a publicar en un año y tan tan, o sea, no pasa nada después, porque no hay una historia ahorita que vaya a continuar ya pasado mañana, que es una historia que busca mucha gente también en español, porque la otra opción era leerla en español de España por medio de Norma, pero obviamente no lo van a poder traer ahorita esa edición, me imagino, y no va a llegar obviamente a los puestos de periódico, y obviamente por el hecho de que está escrita por Gerard Way, cantante, pues tendrá seguramente muchos fans jóvenes, sobre todo, que van ahí a volar de los puestos de revistas Umbrella Academy. Y en lo personal, me gusta mucho la idea de que vayan a publicar Rachel Rising, que habíamos comentado ya en algún otro episodio del podcast, que incluso por ahí hay tratos para que se haga una serie televisiva, como fue con Walking Dead, que empieza como cómic, luego el boom de la serie, y Rachel Rising, que también es una serie limitada. Ahorita en julio en la Comic Con se presentó el tercer tomo, falta un cuarto, son 24 números y tan tan, o sea, lo van a publicar en dos años, si es que lo sacan en regulares. Si es en tomos, en 4 meses, en 5 meses ya habremos leído completo Rachel Rising, que en lo personal se lo recomiendo muchísimo. Vidal, tenías una pregunta. En realidad son dos, pero primero te hago una para, como contexto, y después te hago la segunda. En el caso de los cómics de Image, bueno, sabemos que son propiedad de sus autores. ¿Cómo es la negociación? ¿Es directamente con la central editorial o se hace directamente con alguna agencia de los autores, que representa a los autores? De hecho, complementando la pregunta de Vidal, por ejemplo, porque aquí ustedes para Walking Dead, ¿tratan con Image o con Robert Kirkman, que es el creador, con Skybound, con su estudio? Normalmente todas las licencias tienen un representante, y en este caso, por ejemplo, nos atiende Circle Confusion, es con quien, el agente con el que nosotros negociamos los derechos. ¿De cualquier comic de Image? Sí. Okay, bueno, y mi segunda pregunta, hay autores como Mark Millar, muy famoso entre la fan chiquillada, cuyos cómics no se han podido ver en México como quisiéramos. Uno es el famoso Kikas, que hasta donde tenemos entendido, la licencia la maneja directamente una agencia que representa a Mark Millar, aunque en Estados Unidos se haya publicado bajo el sello de Marvel, bueno, bajo el minisello Icon, que pertenece a Marvel. ¿Qué oportunidad habría, por ejemplo, de averiguar cómo está el estado de licencias de...? Porque Mark Millar no nada más tiene Kikas, tiene Wanted, que también es un muy buen cómic, bueno, todo su Millarverse. Entonces, ¿qué oportunidad habría, por ejemplo, de negociar por ese lado? No lo había pensado. No, ya me comprometiste en la respuesta. Si no lo han pensado, no hay problema, pero considérenlo. Te voy a responder la verdad. Estamos dándole seguimiento. ¿No? Aquí comunicarse con exclusivas. Estamos dando seguimiento, a veces ha sido difícil, pero estamos dándole seguimiento. Son los problemas legales. Híjole, sí. No te preocupes. Sí, no. Con eso nos basta. En 15 días, les repito, 3 semanas, les vamos a dar más noticias. Rodrigo, que ya le sacamos las exclusivas aquí, es que está orillado, está rodeado por dos hombres con la mesa, entre la pared y la mesa, entonces no puede más que contestar, porque si no lo dejamos ir. Por ahí alguna otra pregunta, chicos, que se les esté yendo. Señor Ferrer, ya sé que vienes hoy en calidad de guarura, pero alguna inquietud que tenga sobre el trabajo de Camite. ¿Qué opinas de los artículos complementarios? ¿Te gustan? Yo aprovechando, ya han mejorado, pero yo como lector de Hellraiser en especial, me gustaría que le metan más diseño a los artículos, como en su momento, sin ser un diseño maravilloso, pero por ejemplo, tú leías los artículos de Beat y tenían los monitos, aunque fueran el fondo, ¿no? Y como marca de agua de pérdida, porque de repente se ven como muy pelones el texto, así parejo, sobre fondo negro, y como que desmerecen darle formatito y un poquito más de amor en los textos del señor Ferrer, que seguramente se desvela haciéndolos. ¿Qué opinas? Que se ve más diseño en el cómic número 2 de los Simpsons, que ya deben dar rondando para cuando ustedes escuchen este episodio de Comicase. Señor Ferrer, ¿qué opinas tú de los artículos que vienen en...? ¿Qué inquietud tienes? No, yo nada más quería decir, sin salamerías ni nada, pero creo que Camite está ofreciendo una muy buena oferta de títulos. Estamos viendo que no todos son los superhéroes como lo manejó el mercado durante los últimos tiempos. Los títulos de Kamiti son verdaderamente una alternativa para los lectores, precisamente porque son títulos nuevos, la gente está empezando a leer con ellos y se están dando cuenta de que se puede hacer una comparación, ¿no? De que no se trata de ahora de personajes o de nombres, sino de títulos en sí. Sí, efectivamente, y el ver que de la cantidad de títulos superheroicos que se publican actualmente en el país, pues solo unos cuantos valen la pena, ¿no? Los demás son simplemente personajes, pero no tienen ningún sentido, ningún fondo. En cambio, Kamite está ofreciendo una opción a los lectores, y pues están yendo tanto por títulos realmente alternativos, como ya había dicho, como por un arte de calidad y unas historias verdaderamente fabulosas, como es el caso de 28 días después, que nadie conocía más allá de lo que son las películas, y sin embargo es una historia tan bien escrita que es uno de los títulos más seguidos por la gente, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un comparativo con sus reservas, pero estamos viendo que se está arriesgando, como en su momento fue Editorial Novaro, ¿no? Que tenía más de 100 títulos en el mercado y tenía un público para cada título. Yo creo que por ahí va Kamite, ¿no? Perdón, discúlpame. Yo quiero agradecerles a todos los lectores, a todos nuestros lectores que hasta el momento nos han favorecido con su compra, con la preferencia de nuestros títulos. Quiero ofrecerles a todos los que no nos compran que tengan cómics gratis aparte. No, que de veras se tengan la molestia, se tomen la molestia, el tiempo de comprar un solo cómic de los nuestros, uno solo, el número uno, el número seis, el que ustedes quieran, para que lo conozcan, dense la oportunidad de conocerlo y entonces puedan decidir si puede ser una alternativa o no. Algún amigo lo debe de tener, pídanselo prestado, conózcanlo y vean que es una alternativa. Yo no critico a ninguna de las otras editoriales, la verdad es que me da gusto que haya tanta oferta, nosotros estamos enriqueciendo esta oferta, son títulos muy buenos, hay excelentes historias, nosotros creemos que las nuestras son mejores, estamos trayendo lo mejor y queremos que las conozcan. Las otras editoriales que están también surgiendo están haciendo su labor, su lucha. Qué bueno que hay es más, yo vendo en nuestras tiendas, vendo sus títulos, o sea, pueden ir a comprarlos ahí porque los vendo, pues porque es uno, nosotros ofrecemos en nuestra tienda los títulos de todas las editoriales que hay, pero obviamente nuestros títulos se venden mucho mejor. Entonces, se los invito a conocerlo, comparen la calidad, comparen la traducción, comparen el trabajo editorial. Es algo que sobre todas las cosas le estamos ofreciendo, el precio es muy accesible, es razonable, no estamos apostando, no estamos queriendo exprimirles la cartera a nadie, sí, obviamente si se van a comprar los 60 títulos que hay en el mercado, pues no les va a alcanzar, compren los nuestros. Bueno, ya para, va a ser mi última participación, Y cierro un poquito como con lo que empecé, con crítica. Bueno, no con crítica, pero sí un poquito, porque mencionaba que me parecía que Valiant es demasiado arriesgado. Mi pregunta es, ¿por qué no se han ido un poquito más a la segura? Y te voy a decir unos ejemplos que a lo mejor son los que mencionas dentro del rubro infantil. Pero hay un título que la gente pregunta y pregunta, gente que no es comiquera, pregunta, Adventure Time es algo que no entendemos por qué ni Bruguera ni Kamite se han lanzado, cuando es algo que no solamente a los comiqueros les va a gustar, le va a gustar a un chico de mocosos y de no tan mocosos. Y es en particular, y otras licencias que no fueran tan desconocidas, por así decirlo. Y Lyoko va a complementar. Ahorita, a diferencia de hace algunos años, estamos viendo que ya finalmente en México parece que la gente ya no se está yendo tanto por los personajes. Lo seguimos haciendo, ¿no? Pero ya parece que la gente se empezó a dar cuenta que lo importante es el autor y lo que te quiere decir, ¿no? Ahorita lo decía Rodrigo con Millar. Tenemos, hay algo muy afortunado que están haciendo ustedes, que se están acercando a estas, a estos sellos que tienen títulos de autor, que ya nos lo dijo otro editor, que no le interesa lidiar directamente con la gente, por ejemplo, de Image. Están estos ejemplos, como lo mencionaba este Valentín. Adventure Time, no tienes una idea lo que la gente nos pregunta si sabemos algo de Adventure Time en español, y la respuesta es, al menos por otro editorial, es que no le interesa ese título. Ojalá y que a mí te le interese llegar a ese público. Y obviamente también hay, como decía Vale, irse a la segura. Saga es ahorita el título más vendido de Image, después de The Walking Dead. De Manhattan Projects es otro de los grandes productos que se están vendiendo. Y este otro, Secret Service, que viene de la película, es otro, no es la gran cosa, pero tiene su público. Y al menos es una apuesta más segura, algo que la gente ni siquiera ha oído hablar. Y este ya viene una película, ¿no? Muchas felicidades por ese lado también. Valentín, Raúl, les contesto en 15 días. Bueno, yo sí quisiera acotar algo que salió aquí, una preocupación que era muy notoria. 60 títulos al mes, o sea, uno puede. Estamos acostumbrados, los lectores mexicanos, sobre todo los que estamos ya añejos, que hubo una temporada en que salían entre 10 y 15 títulos, y obviamente, pues si tenías cierto poder adquisitivo, los podías comprar todos. Entonces, nos acostumbramos a comprarlos todos. Creo que ahorita estamos en una época, en una. No quiero usar el término politiquero que usan, coyuntura. Estamos en una coyuntura ahorita en la que de veras hay la opción incluso de elegir qué nos gusta y qué no. Ese es el punto. Hay que aprender a ser críticos. Críticos no quiere decir atacar a lo güey. Críticos es, esto me gusta, esto vale la pena, lo voy a seguir comprando, esto ya no me gusta, lo voy a hacer a un lado, ¿no? Porque también esa es la única manera que tenemos para decirle a las editoriales que, en qué le están regando. Cuando dejamos de comprar sus productos, estamos diciendo, esto no funciona. De nada sirve quejarse de internet si siguen comprando el cómic que está mal traducido, que trae errores, que viene con un papel de ínfima calidad. No sirve de nada quejarnos si lo siguen pagando. Lo único donde podemos afectar a las editoriales es en el dinero. Entonces, obviamente, de las cosas que tenemos que fijarnos, las calidades son la traducción, el material que nos están trayendo, el tipo de edición. Ahorita tenemos en nuestras manos el tomo de Invincible y estamos viendo la calidad que tienen en cuanto a impresión. La verdad es que yo nunca había visto algo así en México, ¿no? Me sorprende, la verdad. Obviamente, muchas felicidades a Camite y sobre todo darle las gracias por no darnos camote. Bueno, creo que no fue pregunta, ¿verdad? No. Y a lo mejor como una especie de ejercicio nada más, como para cerrar, como un ejercicio de autoevaluación, como director de Camite, ¿qué áreas de oportunidad le ves a la editorial? ¿En qué crees? Tú dices, ¿sabes qué? Todavía podemos mejorar en esto y en esto. ¿Qué metas tienes por ahí a corto plazo para mejorar? Mira, obviamente, y eso lo saben ustedes y lo saben todos, tenemos y lo estamos haciendo, ya en este momento estamos, pero no queremos despegarnos de cumplir con la periodicidad de los títulos. Tuvimos por ahí un atraso en febrero, marzo, aunque ustedes no lo crean, no había papel, o sea, no había papel, el papel que nosotros utilizamos se escaseó, simplemente no había. Mucha diarrea en esos días. Pero en serio, no había el papel que nos estábamos comprando y no quisimos sustituirlo, o sea, preferimos esperarnos. La otra, tuvimos problemas con una edición, en particular con Spawn, se nos dañó, no la quisimos sacar así, sí, salió mal, la tuvimos que repetir, ni modo, o sea, preferimos cumplir con la calidad a sacar una porquería, eso fue la realidad, nos atrasamos, pero ahorita estamos trabajando con la anticipación suficiente para que no tengamos ningún retraso en la periodicidad. Esa es una. La otra, que es sumamente importante, es la distribución. La distribución que estamos ahorita también ya atendiendo precisamente con Sanborns, eso nos va a cubrir, son 167 puntos en todo el país. O sea, estando en Sanborns, estamos en todo el país prácticamente. La distribución en los puntos que ya les mencioné, de los Oxxo, Sevens y Vips, y eso también nos va a dar una gran cobertura. Eso es un si no estamos exhibidos, la gente no lo va a poder comprar. O sea, eso lo tenemos muy bien. Es una crítica muy fuerte que nos han hecho, lo acepto, pero estamos trabajando en cubrirlo. Yo espero en este mismo mes de septiembre, a principios de octubre, ya tener cubiertos todas estas distribuciones, e incluso están haciendo nuevas distribuidoras que nos están pidiendo acercarnos a ellos, ir con ellos a la distribución, y estamos analizando también salir con ellos. Esos dos puntos son bien importantes. Tenemos ya un equipo, se fue Alfredo, ¿verdad? Se fue Alfredo, ya tenemos tres traductores precisamente para ya no nada más es Carlos, tenemos otros dos traductores adicionales que todavía no los ven en los títulos porque están trabajando en lo que se va a imprimir. Eso nos da una cobertura mayor, una retroalimentación, una interna que enriquece las traducciones, que es parte de la calidad que busca la gente, ¿no? En mala hora se fue Alfredo. No, y la verdad, otro punto también que tenemos que mejorar es el contacto con nuestros públicos, ¿no? Con nuestros lectores. De ahí le estamos diciendo la promoción que estamos haciendo a partir de hoy, a partir de la semana pasada, acercarnos, esperemos que nos den la oportunidad de estar en contacto también a través de su blog, con ustedes, de su página, de su revista. Les vamos a regalar algunos ejemplares para que ustedes, como en la dinámica que ustedes quieran, los regalen. Y bueno, también estamos abiertos a cualquier crítica, eso es siempre bienvenido, así sea negativa. Si en algo nos están criticando es porque es un punto de oportunidad para mejorar. O sea, no lo digo por Valentín, pero en serio, se los agradecemos. Cualquier crítica jamás la vamos a ver mal, simplemente vamos a ver la oportunidad de mejorar ahí en algo. Al respecto, nada más para complementar, ¿y cuáles son, cómo podemos mandar críticas, sugerencias? ¿En dónde? ¿Por medio del Facebook, algún correo, del Twitter? Del Facebook obviamente, del Twitter. El Facebook es Editorial Camite, el Twitter Camite 5. Del correo directo les pediría que escribieran un correo, cualquier observación, sugerencia, es julioe@camite.com.mx. Estamos atendiendo también el mercado, es bien importante, han crecido los puntos de venta, tiendas en el interior de la República. Ahorita estamos atendiendo alrededor de 20, 25 puntos directos, ya en tiendas desde Cancún hasta Tijuana, nos están comprando directamente. Estamos también atendiendo suscripciones, no lo hemos abierto en las revistas, pero gente que nos habla y dice, oye, no la consigo, le hacemos una suscripción. Tenemos un convenio de mensajería con Multipack, y tenemos unos costos bajísimos, ¿no? Bajísimos, en donde prácticamente un envío, para que te digas, a cualquier parte de la República nos salen 35, 40 pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una oportunidad de atender al cliente. Pues muchas gracias por haberte dejado interrogar, porque y estar aquí con nosotros platicando pues de todas las dudas que teníamos. Creo que nos quedamos sin preguntas ahorita por el momento que hacer. Ojalá nos podamos ver en un par de semanas para que nos des estas nuevas hasta noticias. Hasta Valentín quedó satisfecho. Y Valentín es goloso. Y es insaciable, Valentín. Exactamente, ya lo conocemos. No tienen idea. Muchas gracias por haber estado también con nosotros. Nos trajo Miguel un chorro de cómics de Camite. De hecho, son colecciones completas de varias de las series que ya están manejando, de Hellraiser, Los Simpson. Traemos varios tomos de Walking Dead. Así que para que se los lleven, aparte obviamente de haber escuchado el podcast de Comicase, tienen que estar muy atentos a nuestras redes sociales, porque esta semana que arranca vamos a empezar a regalar estos paquetes. En verdad vale mucho la pena, porque se van a estar llevando hasta incluso 6 cómics una misma persona, porque son series completas. Y traemos también tomos de Invincible. Les recordamos nuestras redes sociales para que se ganen por esos medios los cómics. Está el Twitter, que es Comicase News, como noticias, @comicase news. El Facebook nos encuentran como comicase.revista. Búsquenos así, comicase.revista. El blog también vamos a regalar por ahí. O sea, van a tener que seguir ahí las tres, porque vamos a dar distintos premios, distintos regalitos. Es el blog de Comicase, que es comicase.net. Ya les dijimos el Facebook, Twitter y en el blog. Sin más, agradecerte mucho que hayas estado de nuevo cuenta con nosotros. Agradecerles a Valentín García de lacobacha.net, y pues haciendo un poquito el gol para que nos sigan en el blog www.lacobacha.net, que a veces actualizamos. Lyoko, igual de lacobacha.net. Rodrigo Vidal de Comicase, y también pueden leer mis arrogantes comentarios sobre cine en revistacinefagia.com. Danos una exclusiva, ¿y pronto en dónde? No, todavía no te puedo. Bueno, pronto nos verán en un canal de cable que tiene nombre como que recuerda a miedo. Señor Everardo Ferrer, les, como dijo Miguel hace rato, pues nosotros les aconsejaríamos echarle un vistazo a cualquiera de los títulos de Camite. Pídanselo prestado a sus amigos, seguramente alguien lo tendrá por ahí y se van a convencer de que las historias son muy buenas y que realmente somos una opción editorial. Somos una editorial, dirían. Es un chiste muy local, comiquero, nerdo. Recordarles, obviamente, el podcast de Comicase existe porque existe la revista Comicase. Si no existe la revista Comicase, no tiene tanto caso que nos sentemos hora y media a platicar sobre cómics. Les pedimos, incluso como en el caso de lo que mencionas de Berardo, si ustedes no leen Comicase, no la conocen, pídanselo a un cuate, y si les gusta, búsquenos. Envío Comicase es el mail para hacer pedidos, suscripciones. Somos un proyecto independiente, la única revista sobre cómics impresa en México. Échenos la mano. No se trata de causar lástima, pero creo que si la leen es posible que les guste y se queden un rato por lo menos con nosotros leyendo. ¿Algún comentario de despedida? Únicamente agradecerles a todos la oportunidad de platicar con ustedes, Jorge, Everardo, Rodrigo, Raúl, Valentina, Alfredo ya se fue. La verdad, gracias, es un honor compartir con ustedes. Son, les repito, expertos. Me voy aprendiendo de sus comentarios y espero pronto darles más noticias. Perfecto, es cierto, Gol. Ya estamos distribuyendo el número más reciente de Comicase, que es el dedicado a Stan Lee. Dos portadas a elegir, Ramón Espinosa y Salvador Velázquez. De entrada, ahorita ya estamos en Fantástico, en la cadena Comicastle. En estos días estamos ya también por ahí en The Comixado. En The Comixado también, para que nos busquen. Estamos ahorita en plena distribución del número nuevo. Y estamos ahorita en el corte, acabando aquí como de hacer tratos con Camite. Nos van a encontrar, y esperemos ya en muy pocos días, en las dos tiendas de editorial Camite, que están sobre Eje Central, en la plaza, en la Friki Plaza, ahí sobre Eje Central, y en lo que es el pasaje Socorro Pino Suárez, en la tienda que todo mundo conocimos en su momento como la tienda en el local 31, que en su momento fuera la tienda pues más importante de Editorial Beat, junto con la de Insurgentes, me imagino, ¿no? Ahí vamos a estar. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y para dejarlos picados con un poquillo de música comicasera, tiene aquí el señor Rodrigo Vidal y Berardo Ferrer, unieron sus mentes y al unísono exclamaron que lo que vamos a escuchar a continuación es... Tú das el título y acá nos va a dar una introducción. Hellraiser. Ya que Valentín decía que es un título dedicado a los rockeros, pues vamos a escuchar Hellraiser. ¿Con quién y por qué? Bueno, esta es la versión de Motorhead. De esta canción existen dos versiones, salieron más o menos al mismo tiempo. Una la cantó Ozzy Osbourne, donde invitó a Lemmy Kilminster, el líder de Motorhead, a tocar parte del bajeo en su disco. Y luego la grabó Motorhead. No me acuerdo si le devolvió la invitación a Ozzy, me parece que sí, pero bueno, es la misma canción, se llama Hellraiser, y fue utilizada en una de las tantas secuelas malogradas de esta saga terrorífica, que si no la han visto, véanse en la primera parte, que es una obra maestra del cine de terror, escrita y dirigida por Clive Barker, y pueden olvidarse todas las secuelas, la verdad es que son bastante, bastante malditas. Incluso el video de Motorhead está dirigido por Clive Barker. Ah, mira, esa no me la sabía. El video de la canción de esta que vamos a escuchar, de la versión de Hellraiser de Motorhead, está dirigida por el mismo Clive Barker.